Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. El momento más importante de la semana para Los colores de la oscuridad, porque es el momento de encontrarnos contigo. Gracias por abrirnos las puertas de tu corazón. Gracias porque nos sintonizas donde quiera que estés, a través de las redes sociales, por medio de Facebook, en nuestra cuenta Los colores de la oscuridad. La tecnología realmente nos permite llegar a ti en cualquier parte del mundo y en cualquier lugar. Pero gracias también a esas emisoras fraternas que retransmiten Los colores de la oscuridad, el programa creado aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, para a través de las artes, la pintura, la música, la poesía, la fotografía, decirte que los sueños están allí, delante de ti, para alcanzarlos, mediante la gracia de Dios. Recuerda que no importa la discapacidad que tengas, puede ser esta física, sensorial, emocional, puede ser inclusive económica, o quizá tienes simplemente una discapacidad de ánimo. Pero no importa, como te decía, Dios tiene para ti el aliento suficiente para que tú puedas alcanzar esos sueños, esa estrella azul que Dios tiene para tu vida. Así que ánimo y alcanza esa estrella azul. Este es el mensaje de Los colores de la oscuridad. En esta semana continuaremos con los cuentos de Leonardo da Vinci. Esperemos que los disfrutes. Estamos volviendo a emitir estos cuentos, pues, debido a que pronto esperamos también publicarlos, para tener físicamente también esta producción hecha aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, gracias al aporte de los compañeros de la radio y una producción de Los colores de la oscuridad, que espera seguir produciendo cosas interesantes para ti. Tenemos la poesía, como siempre, esperamos que la disfrutes. Otro tema especial que realmente siempre creemos que la poesía es trascendental para entender muchas veces lo que es la literatura y lo que es el sentir. El alma a través de la literatura, a través de las letras. Por supuesto, la música que siempre la escogemos de todo corazón para dedicártela a ti. Porque este programa nació simplemente para llegar a tu corazón. Gracias por sintonizarnos y ahora disfruta de tu programa. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los colores de la oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Confusion until happiness. Regresamos con los colores de la oscuridad. Decir no a todo aquello que puede dañarnos es tan difícil muchas veces. Tal vez presionados por el grupo, presionados por el deseo de ser valorados, aceptados. Decimos sí a lo que nos puede dañar. A un cigarrillo, una copa, una relación que no conviene. Pues, ¿qué mejor que decir sí a la vida? ¿Y cómo podemos hacerlo? A través del poder de Dios, del Señor Jesucristo. Si nosotros no podemos decir no, la palabra de Dios y el amor y la gracia del Señor puede ayudarnos a decir sí a la vida. Dejemos de lado todo aquello que nos daña. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. Los sueños sin trabajo son únicamente quimeras. El trabajo sin sueños, una horrible condena. Decide hoy trabajar por tus sueños. Take me back to my boat on the river. I need to go down. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Manos

Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pilar Salazar y el grupo de productores agroecológicos en el mercado de la floresta en Quito. Cada semana, los días viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, ellos nos comparten su proyecto El Comercio Justo, un proyecto que lleva los productos agrícolas desde el productor hasta el consumidor, sin intermediarios. Visita y disfruta de un gran evento cultural, artístico, a través de los artesanos y artistas que apoyan este proyecto de Pilar Salazar y el grupo de productores agroecológicos. En el Mercado de la Floresta en Quito, los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Viajarán a la tierra de los sueños. despacito trotará el caballito azul. Toro tiki, toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki, toro tac, el caballito azul. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. No se puede edificar un mañana feliz sobre las ruinas de dolor y miseria que hoy provocamos. Decide edificar y no destruir. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo fraterno a Radio Amar FM. Por causa de disposición del gobierno de República Dominicana, pues tenemos entendido que la frecuencia de Radio Amar ha sido modificada y ahora pueden sintonizarnos a través de la 101.9 de FM, allá en la provincia de Altagracia, en República Dominicana. Gracias por escucharnos y seguir Los Colores a la Oscuridad. Desde aquí, desde Quito, la capital de el Ecuador, les deseamos lo mejor y agradecemos a ese pueblo dominicano, tan cálido, tan fraterno. Gracias por abrirnos las puertas para lo que los colores de la oscuridad lleven su mensaje de cultura de paz, verdadera cultura de paz cimentada en los fundamentos de la palabra de Dios. Sintonícenos también en las redes sociales a través de nuestra página en Facebook, Los Colores de la Oscuridad. En cualquier parte del mundo, en cualquier lugar. También puedes sintonizarnos a través de las emisoras Radio El Buen Pastor en Saraguro, provincia de Loja, los días viernes y los días martes, 10 de la mañana y 3 de la tarde, a través de la 92.9. En San Felipe de Oña, provincia de La Suay, Radio Panamericana transmite Los Colores de la Oscuridad los días martes, 7 de la noche, a través de la 87.3 de FM. Lexivoz, a través de www.lexivoz.net, sábados a la hora 18. En Radio Ecos, Ecos con K, a través de www.radioecos.org, sábados 2 horas. Y domingos, 21 horas. En La del Pueblo, por medio de www.ladelpueblofm.webcindario.com. Los días sábados, hora 18. Y domingos, hora 20. Por supuesto, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, los días viernes a la hora 14. Este es tu programa y esperamos seguir creciendo por la gracia de Dios y por tu sintonía.

Regresamos con los colores de la oscuridad. En tus sueños, sueños, despega hacia el portal del arte. Los colores de la oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan Cuentos y fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia. Leonardo, mucho más que un excelso pintor. El ave extraordinaria. Hace mucho tiempo, un viajero recorrió medio mundo en busca del ave extraordinaria. Aseguraban los sabios que lucía el plumaje más blanco que se pudiera imaginar. Decían además que sus plumas parecían irradiar luz y que era tal su luminosidad que nunca nadie había visto su sombra. ¿Dónde encontrarla? Lo ignoraban. Desconocían hasta su nombre. El viajero recorrió el bosque, la costa y la montaña. Un día, junto al lago, distinguió una ave inmaculadamente blanca. Se acercó con sigilo, pero ella sintió su presencia y levantó su vuelo. Su sombra voladora se dibujó sobre las aguas del lago. «Es un cisne», se dijo, recordando que la ave extraordinaria no tenía sombra. Algún tiempo después, en el jardín de un palacio, vio una ave bellísima. Estaba en una gran jaula de oro y su plumaje resplandecía en el sol. El guardián del jardín adivinó lo que pensaba y le advirtió: «Es solo un paisán blanco, no es lo que buscas». El viajero incansable recorrió muchas tierras, países, continentes. Llegó hasta el Asia y allí, en un pueblo, conoció a un anciano que dijo saber dónde se encontraba el ave extraordinaria. Juntos escalaron una montaña. Cerca de la cumbre, vieron al gran pájaro incomparable. Sus plumas, esplendorosamente blancas, irradiaban una luz sin igual. Se llamaba Lumerpa. Así dijo el anciano. Cuando muere, la luz de su plumaje no se apaga. Y así alguien le quita entonces una pluma. Esta pierde al momento su blancura y su brillo. Allí terminó la búsqueda. El viajero volvió a su tierra, feliz, como si una parte de aquel resplandor lo iluminara por dentro. Y aseguró que el plumaje de Luperma era como la fama bien ganada y el buen nombre y honor, que no pueden quitarse a quien los posee y que siguen brillando aún después de muertos. En el contemporáneo cosmos humanista, donde todo es relativo, aún la moral, ¿cuánta necesidad hay de seres de integridad, cuya vida e ideología sean referente idóneo, sobre todo para la generación joven? Ahora se erigen imponentes ídolos de barro, con la misma facilidad con la que se desmoronan ante la más ligera brisa. Ídolos que son el perfecto ejemplo de lo que no se debe ser. Al contrario, la virtud, aunque difamada y despreciada, tiene tal grandeza que deja imborrables y profundas huellas doquiera que va. Síguela. Un mensaje de los colores de la oscuridad. Narración: Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general: Javier Serrano Darquea. Presentación: Viviana Íñiguez. Edición: Diego Salazar. Grabación: Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos: tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del Renacimiento

Pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Artes visuales sin ver. ¿Crees que es imposible? Pues visita nuestro canal en YouTube y en el documental Con los ojos del espíritu puedes apreciar cómo una persona invidente realiza artes visuales como pintura, fotografía y cine. Todo por la gracia de Dios. Tú también tienes talentos y capacidades extraordinarios. Descúbrelos y ponlos al servicio del prójimo. No pienses que los talentos y capacidades extraordinarios son inherentes a pocas personas. Todas y cada una de las personas las tenemos, así que descubre las tuyas y disfruta de ese maravilloso don que Dios te ha dado. No lo olvides, Con los ojos del espíritu en YouTube. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. por no aceptar que el sueño terminó. Si acaso mi juventud perdiera en este intento, en aguas de este llanto, me perdonas si guardo tu consejo sin oír. Amigo, él es lo que más quiero y necesito, el aire que me falta y no respiro, ahogándome en silencio si no estás. Amiga, si quieres desahogar, cuenta conmigo. Y si quieres llorar, lloro contigo. Amigo, para todo estoy aquí. Amiga, amigo. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué grato haber compartido contigo estos 60 minutos. Así también te deseamos que descubras ese sentir con tu familia y compartas los mejores momentos en este fin de semana. Te deseamos todas las bendiciones de Dios sobre tu vida y sobre los tuyos. Gracias por habernos sintonizado. Gracias por haber estado con nosotros. Si quieres comunicarte con nosotros, con los colores de la oscuridad, y compartirnos tus inquietudes, tus preguntas, tus dudas, o simplemente darnos un saludo, pues escríbenos a javi.arte@hotmail.es. Será para nosotros grato saber de tu existencia, de tu sintonía. Te deseamos en el rincón del diamante púrpura que disfrutes uno de esos mágicos temas tan especiales que son mucho mejor disfrutados contigo, a tu lado. Y recuerda que no importa la discapacidad que tengas, no importa la discapacidad que pretenda destruir tus sueños, Dios puede llevarte más lejos de lo que tú imaginas. Solo pongamos nuestra fe a disposición de Dios. Y recuerda que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultura del país. Los Colores de la Obscuridad y Javier Alejandro esperan por ti la próxima semana, si Dios así lo dispone. Me invitaba para ti.